Ouch. El lunes, episodio número 20, porque los conté. Seguimos con el Duda Messer. Esta vez vamos a hablar, porque antes nos contó de que lo quería, bla, bla, bla, bla. Pero ahora vamos a hablar de tonteras relacionadas con los medios. Y hoy día vamos a hablar de las series de televisión. Estamos con, o más bien, no contamos con la presencia de Luis Valdés, también conocido como Luis Rodrigo Valdés, también conocido como Valdés, que como bien saben, hoy día, sábado 13, está cuidando a su criatura y está haciendo cosas de papá y, bueno, las cosas. Contamos con el objetivo oficio de www.richpan.com, las mejores soluciones en luces LED, señores, por favor, www.richpan.com, unas luces LED extraordinarias, solo pueden ahorrar dinero, solo pueden cuidar el medio ambiente adquiriéndolas, y lo más importante, calidad a tu servicio. Y ese sonido de luz prendida. No suena. Amplificado. No suena porque más tampoco generan calor. Y permite. Amplificado. No, porque además incluso... Como no tienen calor, permiten ahorrar el aire acondicionado. Por eso les ha ido también en empresas. Por eso les ha ido también en oficinas, donde las han cambiado sobre todo por luces dicroicas, que gastan y consumen un montón. Pero en fin, eso lo sabrán consultándoles a ellos. Y cómprela. Got Lithium, la agencia Lithium. Mencione que viene por este blog y tendremos todo un porcentaje. Pero pregúntele a ellos, porque la verdad es que no es nuestro negocio. Y la agencia Lithium, esa publicidad de Lithium, www.gotlithium.com, está increíble, vayan, anúnciense, o sea, piden la asesoría, que están, de verdad, tienen un equipo creativo muy, muy interesante, los directores de arte están muy choros, y además incluso los cabros jóvenes que están trabajando con ellos son muy, muy, muy interesantes, ideas muy frescas que de seguro les van a servir. Señores, niños y niñas, estamos con Aldo Ambesel de nuevo. Hola, Aldo. ¿Cómo están todos? Muy bien. Un saludo. Hoy día tenemos en el menú, ya son las 7, o más, 20 para las 7, 10 para las 7, tenemos series de televisión. Y yo, hay pocas personas que, tengo un par, pero hay pocas personas que yo conozco con las cuales puedo compartir y no compartir tantas series de televisión como actualmente pueden ser contigo. Hay mucha gente que la gente, o sea, la mucha gente ve televisión, pero ¿sí? Pero hay mucha gente que ve series de televisión y así como que sigue la pista de series de televisión. Totalmente. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Yo tengo un programa que va a vender mucho. Claro, a vender. Por supuesto. a que lo oigan, esto se vende, esto se comparte. No, pero hacer un download incluye una inversión, el mandante, etc. Uy, a todo esto, hablando de inversión y todo ese cuento, tenemos las poleras. Hemos diseñado, les habíamos comentado en otros podcasts anteriores que tenemos a nuestro amigo Uroderlo. ¡Auch! Sí. Y que están, las poleras están, pero como dice el joven Valdés, están estupendosas. Así que ya queda apenas un par de semanas. Así que manden sus eventuales nombres para bautizarlo al señor Uroderlo. De verdad que están lindísimas. Y al mail, ouch, es lunes, como suena, O-U-C-H, es lunes, @gmail o gmail.com. Manden ahí sus sugerencias. Todas las sugerencias han sido oídas. Todas las sugerencias han sido leídas. Todas las sugerencias están en nuestra base de datos. Y cuando se haga el definitivo sorteo, les vamos a mandar, que lo prometido es deuda, su polera estupendosa del blog. Que de verdad está re buena. Ouch. Ouch. El Uroderlo está pero total y absolutamente guapo. Sí. Yo tengo muchos amigos y muchas amigas, sobre todo, que siguen series. Y ahí yo recuerdo, aparte de lo que conversamos antes, de que así como están las revistas tan segmentadas y todo, las series también están total y absolutamente segmentadas. Hay de acción, hay de mujeres, hay de hombres, hay de situaciones. Las famosas sitcom. Y en el fondo, no sé, uno puede incluso llegar hasta bien a las primeras y probablemente darse cuenta que ya hace tiempo que veía cosas. Yo, por ejemplo, la primera serie que seguí fue, o que recuerdo, era Mi Bella Genio. Sí. Mi Bella Genio. La hechizada. Sí, pues hay veces como de rivalidad entre Mi Bella Genio y La Hechizada. Es que una era soltera y la otra era casada. Una venía con era traje árabe. Una era bastante juguetona con su traje árabe, así serie. Como. Y la otra era una señora, era quizá vestido, un vestido o traje. Claro. Una no tenía. Ninguna de las dos podía hacer magia. Tenía suegro, ¿no? Claro, pero. Y así tantas otras cosas. Po. Una no tenía podía, Darwin. Una tenía suegro y la otra no podía tener suegra. Claro. No, pero mayonesa también tenía familias en algún momento. Pero las dos tenían. O era solo en mi vida genio, había un chile metido ahí. En mi bella genio, el productor, sí. David Guzmán, era chileno. O más bien, no sé si estará vivo o no, entonces no sé. Tengo una historia de chileno. ¿En serio? A ver. Sí, el de Lost, Jorge García. Y Cote de Pablo, NCIS. Cote de Pablo. NCIS es una serie que está muy de moda. Sí. La niña que es... pero sí está... Silva. Sí. También es chileno. Pero la Cote de Pablo, hay una, además que estas de Pablo eran venían de Curicó. Aquí ya vamos a sacar el tejido, no vamos a sacar el tejido con las viejitas. Si no me equivoco, esta niña de Pablo, o los de Pablo, o las de Pablo, vivían en la zona de Curicó y por ahí. Y estas chiquillas vivían mucho tiempo en Europa, o su hermana, su prima, lo que sea. Pero de tú era lo típico que a la revista Robert Couché le gustaba decir porque aparecían las recepciones de, no sé, de Mónaco, por decirte, no te conté. ¿Tiene cara de Curicó? ¿Tiene cara de Curicó? Sí. Como de torta curicana. No sé cómo interpretar eso. ¿Es dulce? ¿O redonda? ¿O ovalada? Grata. Grata. Muy bonito, claro. Bueno, Raquel Correa también vive por la zona y no sé si calificaré la calidad de... Es una tía amable. Un manjar. Bueno, y esta niña, bueno, y es muy guapa usted, Pablo. Tiene su... No, es guapa. Sí, no sé. No, pero algo lo que en los programas. Esto no es... gente fea en los programas. Bueno, eso es un paradigma. Po. O sea, la Barbara Eden, su mejor tiene para hechizar de pelos. Bueno, pero finalmente ahí teníamos eso todo. Esas son las primeras series que yo recuerdo que yo seguía habitualmente. Series como series, no estaba hablando de caricaturas, que también eran series, pero porque eran series animadas, esto como series de... Los Picapiedras. Claro, o Tom y Jerry, o lo que venga. Cualquier cosa era el hermanito Warner. Pero ponte tú, ya. Estaban esas dos que yo recuerdo que siempre las veía. Después, trato de hacer un salto y recuerdo así como esas series de acción, Los Magníficos, ponte tú. Magníficos. Eso yo creo que está junto con Miami Vice. MacGyver, ¿verdad? Porque MacGyver. Con... MacGyver, que ponte tú con una. No, acaba de caer una hoja enorme, estaba llegando el otoño. En febrero. ¿Cómo se llama? Y con que en el envase de un chicle desactivaba una bomba, po. Una weá extraordinaria. No, pero en el envase del chicle pescaba. Porque ya el envase del... No, si el gallo era porque funciona. Sí. A ti te gustaba mucho, de hecho yo lo recuerdo. Todos los días de la semana, cada día una serie. Los lunes, al menos aquí en Chile, daban MacGyver. En Canal 7. Sí. Los martes, sí, me acuerdo. Auto Fantástico también, ¿no? El Auto Fantástico con David Hasselhoff. Había que se hizo famoso. Lobo del aire. Oh, con Jan Michael Vincent y... Este gallo que hacía Sabatini era Ernest Borgnine. Ya, de aquellos tiempos. Ya era viejo. Del Centurión. Del Centurión y además de los 12 del Patíbulo, si no me equivoco. Ernest Borgnine, si no me equivoco, salían en los 12 del Patíbulo. Salieron muchas películas. No, pero sí, claro, era de esa época. Sí, probablemente pudo haber peleado la guerra perfecta, la Segunda Guerra Mundial perfectamente. Ernest Borgnine, ¿verdad? Y ya me convence que nunca más salió en una serie. No, eso ya... Además que tenía el carisma de una puerta de fierro, como. Cero atractivo. Se llamaba Jake Smith, algo así. No. Stringfellow Hawk. Stringfellow. Toma. Ya, aquí estamos. En este momento, para que se den cuenta que estoy tratando de sacar adelante toda mi batería de memoria chatarra, voy a volcar en este programa. Stringfellow Hawk. ¿Qué otra serie? Reporter del crimen. Murder, She Wrote. Ella era... Muy buena esa serie. Ella además hizo películas de Disney. Viejita, la señora, la abuelita, ¿no? Sí. De hecho, todavía está viva. Apareció, hizo un par de obras de teatro en la temporada pasada en Inglaterra. Recuerdo perfecto porque por una cosa del destino yo estuve por... Sobre la eutanasia. ¿Por las Inglaterra? Claro. Sí, por favor, no me maten. En contra de la eutanasia. Y Angela Lansbury. Así se llama. Angela Lansbury. Y aparecía, estaba allá. Increíble. En esa misma época estaban, me acuerdo, en Londres estaban pasando... Yo sé que suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero quiero preguntar para que se den cuenta. Ian McKellen, del Señor de los Anillos. Gandalf. Con Gandalf. Con el Señor X de de los hombres X, el doctor no sé cuánto, Xavier. El doctor Xavier, ese tipo, ¿cómo se llama? Es un buen actor. Es un tremendo actor. Sí. Bueno, ellos dos están interpretando la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, Waiting for Godot. En el teatro, se me olvidó el nombre del teatro en particular, está cerca de Piccadilly, en realidad. Y que es el mismo teatro donde Billy Elliot supuestamente se presentaba en su obra en la película. Y de hecho, además están presentando el musical de Billy Elliot también en la temporada de verano pasada de Londres. En fin, Billy Elliot es una película muy rara. A mí me encantó, fíjate. Me gustó mucho. De hecho, es más, tengo la música. Porque tenía, entre otros... ¿Quién es el director de Billy Elliot? Uy, buena pregunta. No, en este momento no recuerdo. Pero a mí me gustaba mucho porque otra cosa me tuve. Venía de Clash por London Calling, que es un... casi la quinta esencia de Clash. Venían canciones de T-Rex, bastantes. Y de otros muy buenos sujetos. No, a mí me gustó mucho. Me escuché una... muy bonita. Bueno, ya. Yeah. Entonces estábamos en... Es difícil decir sin subtítulos porque es un inglés muy cerrado. Sí, sí. Es como casi... No sé si la lees, pero más bien cerca de escocés, probablemente. Más que pensar que son en la zona de la... En la zona del carbón, están generalmente en el norte de Inglaterra, o sea, donde sí, podrían perfectamente hablarte en gálico y no entender. Sí. Estos tipos hablan con todo ese acento que es como lo que uno le dice: usted no habla así inglés, bueno, estos tipos hablan así. O sea, pub, y le dan bus, pub, claro. Todas esas cosas, no es bus, bus. Bueno, ellos hablan así. Sí, les da lo mismo. Y pero no podría argumentar eso en esta. Es muy gálico. No estoy hablando inglés con acento, dialecto norte. Eso es York dialect. De York. Bueno, tenemos esa, de Angela Lansbury con Reportera de Crimen. ¿Qué otra serie? Recordando los días de la semana. Los Magníficos los dan los miércoles. The A-Team. Bueno, los jueves está reservado para la franja cultural. La franja cultural los días jueves. Los viernes... Quedan la franja cultural, pero la franja cultural es solamente en el 13. Porque en el 7 dan... La tierra que vivimos, claro. Tienes toda la razón. Pero ¿cuál era el del 13? Al sur del mundo, con los hermanos Gueda. Que al principio, que es muy divertido, porque la historia de ellos dice que Nuño, que era el personaje de la tierra en que vivimos, Ramón, no sé cuánto Nuño, que era el conductor, trabajaba con los Gueda. ¿Cómo salió? No, para. Los Gueda hacían como una suerte de productores, de investigación, etc. Y se bendizaron. Pero además Gueda, uno de los Gueda está casado con una hermana de Nuño. Así que fue... Una franja hermanable. Tiene una franja cultural eterna. Cultural... Su casa es el Amazonas. El bosque valdiviano. Todo eso desapareció. Ya, bueno, y además el viernes ya no daban series. Una película. Grande evento los días domingos. Pero ¿qué otra serie ya? Llegamos hasta más o menos. Los Años Maravillosos. Que eran unas viejas que daban los lunes en el 13. Eso era Los Años Dorados. Los Años Maravillosos era otra serie. No, Los Años Sí. Era el niñito que. Fred Savage. Que tenía un papá que también era actor de peso. Superhéroe americano. Believe it or not, I'm... Claro. Sí, muy bueno. Prefiero la versión de George. Y que George Costanza, de Seinfeld, tenía en su... La contestadora. En la contestadora. Que decía así como... Porque no quería, créanlo, no quería terminar. créanlo, George no está en casa. Sí, notable, Seinfeld. Es que, ¿cuándo te pareció Seinfeld en tu vida? Seinfeld en una serie antigua que era en Chile se dio muy después. Se le dio como probablemente con 4 años de fase desde que salió en Estados Unidos. Pero aquí no tuvo éxito. ¿Cómo que no tuvo éxito? Hay toda una generación, nuestra generación está marcada. Pero de cable. Pero en la televisión abierta, no era de los tiempos de televisión abierta. No era. Y de hecho nunca la dieron por televisión abierta. Sí. ¿Dónde? La dan en televisión abierta en la noche. ¿Quién? Al 7 yo creo que era. ¿En serio? Sí. Nunca lo vi en televisión abierta. Pero por eso, lo dio 10 años más tarde. Así, cuando se acabó, empezó a nadar. No tiene ninguna gracia, porque... Siempre tiene gracia. No, lo que pasa es que si tú lo viste tiene gracia, pero ver una talla hace 10 años atrás... Todavía, debo reconocer, todavía veo Seinfeld y me río con el capítulo. O sea, no, yo veo Seinfeld siempre. Una serie que puedo ver infinitos. Los radio escuchas, de hecho, o sea, los pod escuchas saben perfectamente que de hecho, los primeros... Yo creo que si dije, ha bajado esto y lo está escuchando, probablemente sea un fanático de Seinfeld. Sí. Yo creo que tú lo dije en algún momento, en las primeras veces que nos reunimos con Valdez a hacer este pod... lo que hicimos, yo le dije, ¿sabes que me tengo que ir luego? Porque van a dar el capítulo, era el capítulo reunión en Curb Your Enthusiasm de todo el elenco de Seinfeld. Pero finalmente reunió al elenco de Seinfeld toda una temporada. Y ahí tú te das cuenta que Jerry Seinfeld es muy cómico. Pero la cabeza, al parecer, no se sabe ciertamente, pero pareciera ser que la cabeza de todo el humor de esta cuestión es misógino, llamado Larry David, que es muy, muy, muy divertido. Seinfeld probablemente es una serie del año 92. Del 92 en adelante, que tuvo 10 temporadas. Tuvo 10 temporadas. Y hay una entrevista que no puedes encontrar en YouTube que le hace este tipo de CNN. Larry King. Larry King le hace a Seinfeld y no sé cómo estaba tan mal informado que le dice, oye, y cuando te cerraron el programa, cuando te cancelaron. Y dice, y Jerry se enoja. Y, ¿cómo se te ocurre que cancelaron? Yo el programa has visto. Yo dije que esto se acaba. Que es muy distinto. Y ese tipo, claro, le ofreció $1,000,000 para seguir la serie. Y no. Pero con menor, cuidado, yo creo que ahí estáis cometiendo un error. Por favor. En las últimas temporadas. Sí, en las últimas temporadas. Eventualmente, al menos en la última, no sé si la penúltima, pero al menos en la última temporada. Jerry Seinfeld fue el primer actor que cobró $1,000,000 por episodio. Fue el primer actor que superó esa barrera. Después, la lengua de Friends, una serie que creció, no puedo decir al amparo de él, pero que creció después de la segunda mitad de Seinfeld en adelante, porque es una serie probablemente del año 95 o 94 en adelante, pero se hizo famosa después de la segunda o tercera temporada. Recibieron en los últimos dos años todos los actores, que eran seis, todos recibían un palitroque verde por... Increíble. Ahora, no es tan reciclable para mi gusto como Seinfeld. Y que la situación no sea distinta, porque es mucho, yo diría que es mucho más sitcom Friends versus Seinfeld, que es una cuestión donde la situación en general es bien distinta. Bien, a todo esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros en el capítulo anterior le dijimos que estábamos en Caupolicán con Ana Italia, un sitio que se llama Santa Bueno. Bueno, entre nos, chiquillos, como ya ustedes saben, este podcast venía medianamente pegado con el otro. Y como nuestro afán en este podcast, particularmente el mío, es contribuir a la buena educación y a la, ¿cómo decirlo?, a la calificación de los lugares, a lo cual nuevamente nos vamos a manduquear y vilipendiar cosas, hay que decir lo siguiente. Y lo digo en tono de silencio porque el personal está por aquí cerca. El baño es horrible. Nefasto. Nefasto. Pisco sour, está todo bueno. Y la cerveza la sal. Pero la verdad es que el baño está horrible. La escudo sigue siendo escudo en todas partes. Bueno, el único cosa cierta, y con esto los hombres se abren mucho. Yo acabo de pasar por eso al área y tiene dos tazas de baño. Tiene un pipidero, un meadero, así como el típico receptáculo, y tiene dos tazas de baño. ¿Quién se va a sentar al lado de otro perico a hacer caca? Están separadas. No, están al lado, así como uno podría estar sentado al lado de un amigo, al lado de una reunión de trabajo. Hay dos tazas juntas. ¿Qué hombre hace eso? Sí, la conversación. Lo cual indica A, y creo que es muy probable que la dueña del local sea mujer. Bueno, volvamos. Ya ni me acuerdo en qué estábamos. Estamos en Duty Hazard. No. Habíamos recordado ahora, así como que también te han segmentado algunos programas que nosotros no hemos visto antes, porque habíamos llegado a Seinfeld y a Friends. Y habíamos olvidado los Duty Hazard. Sí, clásico. Claro, que clásico. Algunos todavía se pueden ver en TCM. TCM, lo he visto. Lo del aire. Eso ya lo habíamos mencionado, sí. Pero ponte tú, los Duty Hazard que aparecían en Chile en el canal 7, en canal TVN. Pero eso es una película, o sea, sigue siendo famoso. Hay programas que murieron. Sí, como Automan. Automan claramente murió. Bueno, era un programa muy bueno. Pero ya teníamos los primeros ativos de la computación. Los primeros geeks. Cursor podía hacer dinero. Claro, Cursor. Podía hacer cualquier cosa. Claro. Él sabía ya que la computación estaba en el... Un programa que permite una libertad creativa increíble. Notable. Basta que el aparato haga cosas. Pero la verdad es que finalmente el auto fue fantástico. O sea, Automan era una versión del auto fantástico mucho más futurista, mucho más llevada a una cosa de ciencia ficción. Y mala. En último término, mala. Porque la serie era mala. Bueno, pero no nada sin hacerlo. A los 10 años te parece muy buena. No, a los 10 años cualquier cosa es buena. Bueno, pero... Espera, había una serie hermana. ¿Cuál era? Condorman. Que era en vez de... Ah, no, pero eso era del auto fantástico. Era la moto. Sí. Y lo peor de todo es que el sujeto que la manejaba utilizaba un traje muy... Qué cosa más horrenda. Menos mal que se acabó eso. Condor Man claramente es una serie que no tiene futuro. Ah, Relámpago Azul. Relámpago, Blue Thunder, no, pero no es una película. Con Roy Scheider. Pero tenía cara de ser. Roy Scheider, el mismo de todo All That Jazz y de Tiburón. Toma. ¿Tú sabes? Toma. Bueno, aquí tenés un dato freak. Ilústrame. ¿Te has fijado que al final de la serie House aparece That's a Bad Hat, Harry? ¿Sí? Y es una línea de Tiburón. ¿En serio? Claro, porque los productores son fanáticos de Tiburón. Entonces eso es lo que le dice Roy Scheider a un viejo que se le acerca y cuando está sentado en la playa se le acerca y dice That's a Bad Hat, Harry. Oh, me gustó. Voy a tener que revisarlo. Ese es un muy buen dato. Bueno, siguiendo la... ¿Te puedo dar otro dato freak? Por favor. Bueno, el productor que está de moda ahora es Chuck Lorre. El que tiene grandes series Big como Bang Theory, Big Bang Theory, que es una amiga fanática de Truman Hoffman. Y al final de los episodios aparece su tarjeta. Sí, y siempre es distinta. Lorre, siempre es distinta. Entonces los Vanity Card. Y sí. Tú te metes a la página de Chuck Lorre y puedes leer todos los Vanity Card. Yo normalmente cuando los veo en internet los leo. Claro, hay que hacerle pausa y leerlo. Y leerlo, pero claro. Los puede leer en la página de él, en internet, en todo. Incluso hay uno que le dice a... Hay uno que tiene solamente una foto. Hay unos que son comodines que no tengo nada que decir y por eso pongo Vanity Card. Se llaman Vanity Card. Ah, mira. Otro dato freak. Y además que cuando uno lo ve en televisión es imposible reparar en ello. O sea, literalmente esto es labor de... Ese geek fan. Claro, sí. Casi de coleccionista o de friqueado. Bueno, hablando de geek, la pandilla computarizada. Eso es lo que te iba a contar. Es The Wiz los primeros, Kids. Los primeros geeks. Como si era clásica de Mozart. Sí, pues. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La verdad, tiene una cara de Larry, pero impresionante. Una cara. Larry en nuestro lenguaje es sinónimo a estúpido, porque viene de los Three Stooges, de los tres chiflados. Hicieron una cara de idiotas, pero impresionante. Y además, lo más divertido todo, y lo conversamos hace un rato atrás, sus computadores eran unos Commodore 64, o sea, o probablemente... Pero el computador hablaba. El computador hablaba. Le aparecían letras verdes en un fondo negro que parpadeaba. Ahora, se podían conectar a todas partes, sí. Cuando en esa altura no existía la conectividad. Y de hecho, se metían en las carreteras, ¿te acuerdas? Internet. Se metían en las carreteras. En los letreros de las carreteras, sí, se metían y ellos podían pasar. O sea, arreglaban para que, como tenían que conducir, no tenían licencia, podían pasar. Hay otra cosa que eché en medio de esto. Esa serie en particular fue... Richie. Que tenía una tensión ahí con la... Y además de un arqueo... Sí. Pero era bien pelotudo él. Profesión peligro. Espérate, eso, no, pero aguanta. Eso fue una... Esa serie después dio origen como idea a los Goonies. Es una película, claro. Pero dio origen a los Goonies. Sí, claro. Los guionistas de la serie así que de esta pandilla de esa, los guionistas de la pandilla de esta pandilla computarizada eran al menos uno de ellos el mismo guionista de los Goonies, que rescató la idea de este grupo de amigos así con haciendo aventuras, etcétera, pero menos computarizado naturalmente. Goonies, excelente. Era una película divertida. Una película divertida. Sería Corey Haim y Corey Feldman. Corey Feldman. Ah, no, ¿eran los dos Corey? No, sí. Era uno de los Corey. Sí, estaban los dos ahí en la película. Ah, estaban los dos. No, pero uno era Samwise Gamgee. Sí, el personaje principal era Samwise. Está el Corey Feldman, no, y Corey Haim. Yo te diría, no sé, me echó la duda. Yo creo que eso es un dato. Escriban a ocherlune@gmail.com. Pero estoy seguro que el personaje principal, el chico de los Goonies, así como el líder, era... Samwise Gamgee. Bueno, sí, puede ser, pero creo que están los dos. De Cerro de los... Yo creo que no, porque yo después hice una serie de películas. La generación perdida también apareció. Sí, pues ahí estaban los dos. Ahí estaban los dos. Ah, puede ser que estén los dos. Ahí estaban los dos. Bueno, sigamos con la serie. Bueno, haciendo un paréntesis, ¿eh? ¿Te has fijado lo rara que son las películas que hace Mila Jovovich? Sí, pero me encantan. O sea, pero hace puras películas extrañas. Bueno, es que, a ver, primero, hacer películas con Luc Besson es imposible que sea una película normal. No, pero todas las películas. El Quinto Elemento es una película dirigida por Luc Besson. Sí, pero hace poco el mismo director de Super Profundo. Hace de Ultraviolet. Que es una caricatura. Pero es muy extraña. Tiene otra película ahora que no está mala, claro. Que de hecho está relativamente buena, que es como suspenso. Que es The Perfect Getaway. No sé cuál será el título en chileno. La perfecta escapada, así como... Sí, es como el fin de semana perfecto. Donde aparece haciendo como recién casada en una excursión en Brasil, no, en Hawái. recomiendo, una película entretenida. Pero Mila Jovovich, lo que pasa es que además tiene... ¿Tú oíste el disco de ella? Canta, tiene un disco que fue muy conocido. Bueno, lo que haga ella en realidad es polifuncional, la verdad es que le queda muy bonito. No es una mujer, fíjate, al menos por esta práctica creo yo, no es una mujer así como súper llamativa, pero es muy atractiva. Es diferente. Es atractiva, sí. En Europa del Este. Pero es que en Europa del Este igual también hay de todo, pero me refiero a que es atractiva como mujer. Porque en el fondo hay gente que dice que las mujeres de Europa del Este son... No sé, pues así como una suerte, como todas las sargentos alemanas, precisamente de Europa del Este, así como grandotas, medio pechugón, así como enorme. La verdad es que no es esa la imagen. Y ella es una... Sí, que cuando envejece son así. Bueno. Buena vejez, Mila. Con cariño, hazlo, en vez de lo manda a eso. Envejece una señora rusa. No, claro, se va viviendo en Ursk. No. Minsk. Claro, viviendo en Minsk. 8 meses adentro de la casa, porque los otros 6 meses están llenos de nieve. Posible. Bueno, volvamos. Habíamos llegado a un momento que estábamos con Friends. Que hacíamos una comparación de que las situaciones de Friends, evidentemente, son distintas a las de Seinfeld. Porque Seinfeld suena como más intemporal. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Según tú. Yo creo que Friends ya empiezan a cruzar mucho los personajes. Porque tú decís que es como mega. Mucho interbreeding. Pero si nunca hubo interbreeding entre ellos, o sea, esto tú estás equivocado. La sitcom, o sea, no era ni siquiera sitcom, porque no era una sitcom. La serie que era así se llamaba Melrose Place y antes de eso Beverly Hills, no sé cuánto. Pero ¿qué fleta el dato, wey? Pero ese no, se sabía el número. OC todavía sigue siendo. Ah, de acuerdo. Pero eso yo creo que OC es la continuación verdadera de Beverly Hills 90210. Pero supuestamente en Beverly Hills después vino Melrose Place y ahí vendría OC. Ya, lo que pasa es que existe todavía un Beverly Hills 90210 con actores distintos. Esto ya, no es... ya, pero eso es como un revival. Pero OC es como la versión. Y creo que la etapa siguiente, Gossip Girl. No, yo la verdad es que me confieso que ninguna de esas series era. No, la primero porque no la he visto. Pero sé que yo desde ese punto de vista, yo me atrevería a decir así como ya. El interbreeding que tú decías, que supuestamente había en Francia, no existe. Aquí los que tienen los conflictos de encamarse con el vecino vienen desde Beverly Hills, no sé cuántito. ¿Por Lady Jerry? En Seinfeld, sí. Que era igual. Y la otra que era a la luz se veía mal, que era en la sombra. Bueno, ya había otra que había que darle ponerle un cascabel porque no sonaba cuando llegaba. O sea, no metía bulla cuando llegaba, porque tú te dabas vueltas y estaba ahí detrás. ¿Sabías tú que hay un montón de niñas que aparecen en... Y son todas muy famosas. En Seinfeld y después son famosas. Son todas muy famosas. Por ejemplo, Terry Hatcher. Aparece en Desperate Housewives y aparece en una película de James Bond. Sí. ¿En serio? ¿Esa no sabía? Sí, claro. Hay una, ponte tú, la niña de Will and Grace, también fue novia de Jerry. Sí, no, hay un montón de... Sí. Jerry salió con varias chicas muy simpáticas. Bueno, ¿qué otra serie? Yo hoy día sigo hablando, volviendo a Chuck Lorre, que era este creador de serie. Yo hoy día veo The Big Bang Theory porque me parece muy divertido. Yo creo que la top en cuanto a ¿cómo se llama? A todo. A mí me gusta el guión, el tipo de humor. O sea, es difícil comparar género. Hay serie de acción, 24 es súper de acción. Pero creo que pero en tú, conjunto, 24... si uno puede traer así como premio a la mejor serie, yo creo que The Big Bang Theory, que de hecho se ganó el People's Choice Award hace poco. ¿Ah, sí? ¿De nuevo? Porque lo habían ganado el año pasado también, ¿no? No, lo ganaron este año. Pero ahí me pasa una cosa que en el fondo también tiene que ver con un fenómeno de la industria. La industria cinematográfica, el cine como tal, llega un momento en el cual terminó siendo, era un nicho con muchos actores de películas despreciados. Estamos hablando hasta el año 95, actuar en televisión era una cosa menor en comparación con estar en cine. Entonces, de ahí vienen estos sueldos, como dice Zapito, le hizo morrocotudo de millones de dólares, donde con suerte los artistas de cine que querían aparecer en una serie aparecían haciendo cameos de sí mismos, lo que fuese. Pienso en Julia Roberts apareciendo en Central Perk, en Seinfeld. Ya en la serie muy exitosa. Pero una cosa, pagar mucho claro, dinero. Pero una cosa, porque incluso yo a mí mismo le apetecía hacerlo. Pero después, lo recordé a Pito de 24, hubo, se generó una suerte de nicho para retomar las carreras. ¿Sería 24 la primera que retomó un actor que llevaba una trayectoria en cine potente? Probablemente sea la primera. No sé, tenía esta... Kiefer Sutherland igual tenía lo suyo. Y la de, la de Vaquero. Y ah, sí, Young Guns. Tenía un montón de películas que habían sido exitosas. Flatliner, sí. Pero en el último tiempo había bajado y aparece esta serie. No, hizo, no, convengamos, rompe, hizo una película, o sea, horrorosa. Pero espérate, todos han hecho películas horrorosas. En 24 realmente, exitazo. Después su amigo, Charlie Sheen, en Two and a Half Men, no sé si era amigo, pero... No, sí, aparecían las películas, salían por lo menos en Young Guns, parecían... No, son partners. Y también le da excelente. Y luego, a pesar de que sigue siendo la misma tontería que ahora último tenemos a Christian Slater, en NCIS Los Ángeles, un spin-off de NCIS. ¿Ah, sí? Que ocurre en Washington, entonces te lo cambian en Los Ángeles. Tiene otra estética, otra es una especie más de... que se supone que como más seria, ¿verdad? Porque pasa que NCIS tiene su encanto. ¿Sí? Es como relajada y como medio humorística. Y, yeah. Ah, entonces no se lo toman muy en serio. Y son como... Pero NCIS Los Ángeles es como... Ah, vamos a hacerla en serio. Pero no. Se supone que no es serio. Ahora, ¿cuánto tiempo te has fijado que más o menos? Chevy Chase. Aparece en una serie nueva que se llama Community. ¿Ah, sí? O sea, que es Community College, Community College es como estudiar, menos es comparación con Chile, ¿eh? No, es, por es, favor, es no. Es como sí. estudiar en un... Hágala, si este podcast tiene eso. Ah, ti tiene... No sé, es como estudiar en... Uno puede decir todas las barbaridades que quiere. No, yo trabajo en una universidad, entonces no voy a echarle... No, pero yo también. La gente sabe que yo trabajo en varias universidades, cada vez en clase. Es como ir a estudiar a un instituto... Profesional. ¿Qué instituto profesional es bueno? Es como una universidad mala. Ah, los ¿Cómo la universidad Bernardo Higgins, por ejemplo? Pero sí, podría sí, ser. Pero con el respeto que me merezcan los radioescuchas, yo se matricularon en eso y sabrán de que la universidad es mala. O sea, yo tengo un amigo, no voy a decir quién es, porque al menos eso sí lo voy a respetar, que su hijo muy cercano y estudió en esa universidad. Ahora, lo que pasa es que tenía una cantidad de buenos contactos fenomenal y tiene una pega hoy día, pero... Sí. Maravillosa. Pero la verdad, yo no me cae ninguna duda, él mismo lo dice. Yo tengo una pega fantástica porque me he sacado la mugre trabajando. Y además porque tuve buenos contactos para llegar. Pero ¿sabes qué? Y el resto de los pericos que no tenían eso, fracasaron. Algo hemos hablado en otro lado, pero este para definir el community college. ¿Qué van los community college? Van los que han hecho el colegio 2x1. Los losers. ¿Ah? Han hecho los que la madre divorciada de 40 años que ya se les va la vida, entonces necesitan hacer algo. Y van los viejos que se han jubilado, y etc. Va todo tipo de pájaro raro. Entonces, se juntan todo esto. Entonces, gente con muy baja expectativa. Digamos que el 6 no es lo que más abunda. Claro. O sea, como calificación existe, pero por números no tanto, no tan alto. Claro, el CDI, claro, está desproporcional a la temperatura del lugar. En grados Celsius. Entonces, este serie se llama Community, entonces... Son huevones, ya está bien. Es de un tipo que le cancelan o le quitan la licencia de abogado. Ya, oh, caramba. Entonces tiene que volver a recuperar la licencia de Community College. Y ahí se encuentra, y aparece Chevy Chase, muy viejo ya, pero también es un actor que tuvo su momento de... Chevy Chase con todas las películas de Pie Grande y todo el asunto. Éxito. El de origen a Sasquatch, como película. No admito, obvio, si no tan viejo. Pero así como, de hecho, la película Pie Grande y los Henderson es él el actor. Una película de culto. O ponte tú, esa película donde él va a Europa del Este mandado por Estados Unidos. Las vacaciones de esta familia. Notable, pues. Cuando salían en la motorhome y llegaban a Alemania del Este, sí, dejaban la media embarrada. Bill Murray pronto va a seguir una serie. Ahora, yo ahí tú estás diciendo algo. Yo ayer en la noche, tarde en la noche, y lo voy a decir porque era una cosa obscena, eran las 4:30, casi las 5 de la mañana, con insomnio, además estaba ayudando a mi prima a armar un viaje. Me encuentro en una película de Wes Anderson, que probablemente lo saco a colación porque Wes Anderson, hasta donde tengo entendido, puedo estar equivocado, así que pueden corregirme, tiene algún pasadillo en series de televisión, pero entre todo en guiones, o pues tuve publicidad, además, incluso. Y este sujeto tiene varias películas muy buenas hace mucho rato, como Rushmore, como... La vida acuática de Cipsy Sue. Pero ayer en la noche te estaba dando la última que hizo él, que se llama The Darjeeling Light Night, que es el viaje a Darjeeling. la Unión Europea obscena, pero que son notables porque siempre dentro de su elenco es estable, y además los fabulosos Tannenbaum, que esa fue probablemente la primera más conocida antes de Rushmore. Este sujeto tiene como su elenco estable a Angelica Houston en dos roles de mujer ya antigua, madura. Bill Murray, que es un, la verdad es que hay poca gente tan bueno, divertida y tan capaz como Bill Murray. El Día de la Marmota es la quinta esencia. O sea, de hecho, es una película cabecera. El Día de la Marmota con Bill Murray. Bueno, Bill Murray después, y además es muy amigo de uno de los hermanos estos, no son gemelos. Un actor típico rubio con la nariz chueca que era novio de la Kate Hudson. Bueno, se me olvidó, pero también sale normalmente en sus películas. Y tiene un elenco de indios, de viejos, variopinta cantidad de buenos raros. Pero los guiones son muy, muy, muy divertidos. Y además en este último, uno de los co-guionistas es Jason Schwartzman. Jason Schwartzman, que además actúa en la película, además de ser uno de los guionistas, es el protagonista de una serie que da en HBO, que ha sido muy bien por la crítica, al menos, no sé, especializada, no, pero yo personalmente la encuentro como telespectador muy buena, que hacía de, no me acuerdo el nombre particular, del nombre de la serie, pero la da en HBO, en su primera temporada, y que era de un investigador privado, loser, pero loser ya así a cagar. Él trataba de hacer la pega bien, pero era un gallo muy atormentado. Y la verdad es que es muy, muy, muy, muy buena. Así que vaya la observación. Bueno, de Schwartzman. Y Schwartzman, por lo demás, es como primo en segundo grado de los Coppola. O sea, tiene un nivel de contacto más o menos importante. Potente. Sí. Digamos que en Encino pesa. De series de HBO hay una serie buenísima, la recomiendo. Se llama The Wire. The Wire, Wire, que tiene 5 temporadas y se acabó. Pero quizás es otro fenómeno, ¿no? Por eso yo lo que quería sacar a colación. El fenómeno entrecruzado que se da entre las películas y las series de canales de televisión. El paradigmático es HBO. HBO con Los Sopranos. Pero HBO, o sea, sacó y alentó series como Roma y varios otros. No, había otra, además, esta típica de Six Feet Under, que fue anterior a esa y que le fue increíble, que terminaron vendiendo a los otros canales también, a los canales, hablamos de Fox o Sony o Warner, para que las distribuyeran por sus canales de serie. Y son impresionantes, muy, muy, muy buenas. Bueno, yo el año pasado me especialicé en que eso puede existir, en series de policía. Me gustó, no, lo que pasa es que no dije nada porque estaba tomando un sorbo de cerveza, sí. Pero me gustó eso. Yo dije especializado. El último año me especializado en series de policía. ¿Ustedes se dan cuenta que hay gente que le pagan por eso? Lo he visto intensamente como policía. Yo tengo una amiga que hacía eso con ¿cómo se llama? Videojuegos. Con videojuegos, ya la voy a traer distante. Cariño Spinny. Ahí da gordito, te queremos. O sea, si me van a invitar seguido a este programa, yo feliz vengo a contar serie de policía y cosas de policía. Ah, ya, pero haznos un brief pequeño. Bueno, mi fascinación por esta... La novela policial. Viene de Agatha Christie. No, hazla más corta. Viene de Agatha Christie. hazla más corta. Agatha Christie. Viene de Dublin 7. De 007 no es policía. Es un asesino. Estoy jodiendo, sí. Por eso, pero también he leído. Por eso yo aplaudo. Bruxa. Pero por eso yo aplaudo. Y yo aplaudo porque tuve el nuevo. Me gusta. Daniel Craig, yo no encuentro. Es mucho más cercano al personaje de Ian Fleming. Sí, que es un tipo duro y violento. Sí, o sea, no estamos hablando con el está hablando Roger Moore aquí. A ver, vamos a hacer un tipo de buen humor. Claro, mira, primero no podemos pensar, para los que sepan, no podemos pensar en Roger Moore porque Roger Moore era un asesino. Roger Moore era un asesino de los 80, un weón mero media tinta, porque era un don la gente, porque finalmente un don la gente tiene que hacer eso. Pero los 80 tuvieron sueños duros. O sea, espérate. Esa de Scarface. Sí, espérate, no. Pero estamos hablando de que. Una de las mejores películas de los 80. Naturalmente. Pero estamos hablando de que este sujeto, en particular, Roger Moore, jugaba en todo, en su personaje, creo yo, la construcción de su personaje, hacer un don la gente. Pero le terminaba saliendo una chimuchina media rara, pues. La película es divertida, pero no era el personaje. La mejor película de Roger Moore, y esto no es menor, es En la mira de los asesinos. Con la negrita. Con la negrita, que era la Grace Jones. Grace Jones se llevó gran parte del peso de esa película, pero ante todo porque el malo de esa película lo hacía Christopher Walken. Walker. Christopher Walker, que para los que no lo recuerden, estuvo en un video de... La que hizo la película Click. La que hizo la película Click. Un tipo... O sea, un actor muy bueno. Un gallo que, para que lo recuerden, nunca ha hecho un papel normal. Le tocó ser malo en una película de James Bond. O sea, cayó de perilla. Era el señor Sorin. Era el señor Sorin. Bueno, pero este malo la película sostuvo a este personaje malo y además porque todo el escenario lo acompañaba, porque la mayoría de la acción se desarrollaba en París. Y además, la banda musical incluía a un muy popular grupo de la época que era, no, Duran Duran. Duran Duran. Duran Duran. Ajá, de otro. En la vida, en la mira de los asesinos. Entonces, y esa fue la mejor película de Roger Moore. O sea, estamos hablando de que tenía toda una red de contención bastante importante. Después, Roger Moore es despreciado. Está bien, o sea, la no, despreciable. Pero no era un real. No, después vino Timothy Hutton, que, o sea, Roger Moon es bueno al lado. Timothy Dalton era otro, que más joven, de hecho. Timothy Dalton, que la verdad es que era una lata soberana. O sea, anda por ahí con el primer 007, que era un australiano. No fue primero. Oh. Fue Sean Connery. El primero fue el australiano. Ah, Lansbury. Sí. O algo así. Que hizo Al servicio secreto de su majestad. Una película bastante entretenida, y que es un buen libro. Pero lamentablemente esa película mezcla cosas. Porque ahí matan a la señora de ¿cómo se llama? De James Bond. A la señora. Se casa. La matan. Y de hecho la película termina cuando está llorando en el auto. Y tiene que matar a un personaje de la parece. Pero esa película, claro, porque Casino Royale, los derechos lo habían comprado para hacer una película de Woody Allen. Bueno, entonces, no tenían los derechos, por eso mezclan los guiones. Y ahora Casino Royale le hicieron como corresponde. Y de hecho falta ahora una tercera parte, porque ya inconclusa. La trilogía incluye la otra parte, que, realmente. Que notable. La mala persecución es buenísima. Bueno, pero hagámoslo en consecuencia. Saltamos el rescate del cine, de actores de cine que no querían. Lo policial. Sí, lo policial. Pero que está bueno esto. Lo que pasa es que me gustaría darle idea. Porque, perdón, Double Lawson se merece un par de minutos. Y pasamos por Timothy Dalton, que es despreciable. Después llegamos a este noble sujeto llamado. El del caso, sí. Thomas Crown Affair. Bueno, sí, ya saben quién es. Pero que están ya menos se sabe el nombre. Claro, es tan perfecto. Es tan pulcro, sí. que uno no termina creyéndole que va a matar a alguien. Creo que una de las primeras películas que vi de este... se fue el nombre. Sammy también, esto es una tortura, sí. Más cuando uno... Fue un libro... Uy, se me están olvidando todos los nombres. La edad, pues. De Frederick Forsyth. Ah, sí, perfecto. Que tiene un libro sobre un terrorista que mueve una bomba y todo. Y este personaje era, este que hace James Bond, era el terrorista. Y habla nada en la película. Y es terrorista, los terroristas no hablan. Vienen el terror. No, pero Jeremy Irons en Duro de Matar habla mucho. Bueno, que Jeremy Irons, Jeremy Irons, que era el padre en la misión, pero el sacerdote que muere inmolado con un cañonazo, le llega un cañonazo, se comete un cañonazo y iba con la, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este donde se sostiene el Santísimo? El típico de... Sí. Se me olvidó el nombre también, sí. La custodia. Iba con la custodia, reserva con los paraguayos, ahí, tra-la-la-la-la. Se lo fracasan con un cañonazo, mientras Robert De Niro deja los votos y lo manda a guardar ahí, agarra la espada, deja el hábito, Rodrigo no sé cuánto, y pum, pum, pum, empieza a matar perrico. Bueno, volviendo a los Daniel Craig, es un... Tiene varias otras películas que son muy buenas también, ¿eh? Tiene una película anterior, que fue justo la película que hizo antes de, y una película donde él hacía de mafioso, pero que es extraordinaria. Es extraordinario. Que tiene una película muy mala con Nicole Kidman. La verdad es que yo tengo una teoría acerca de eso que puede ser muy compartida y rechazada por muchos. Lo que pasa es que Nicole Kidman acapara mucha atención, pero además las películas con Nicole Kidman, los hombres normalmente quedan mal. No en la vida real, sino que quedan mal porque... Y bueno, Daniel Craig se transforma en un extraterrestre asesino, zombie. No, pero la verdad, quedan mal. Es una película de estas que es como como de teatro con Nicole Kidman. Sí. No, no, no la del querido Stanley Kubrick, I Was Shot, no, que no, no, no, le que costó el matrimonio. Lo que estoy diciendo no es solamente una cuestión de una unión personal, es una cuestión probada, de verdad. Los hombres Tom Cruise logró sobreponerse, ¿no? Notable. Sí, claro, me voy saltando arriba del en el escenario de la del programa de la de esta negrita, Oprah. De Oprah Winfrey. Súper superado. Se casó con mucho, total. Ah, no, fue solo una nada. No. Tiene barra para. Bueno, volviendo a mí, ahora digamos unos minutos a mí, y eso es lo policial, te recomiendo mucho las novelas de Wallander. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Es un policial. Si las novelas de otro, y quería hablar de ti. Las novelas de... ¿Esto es una serie de acerca? Yo las leí, entonces... ¿Te acuerdas que esto tiene que ver con comedia? Espérate, cuando uno lee algo lo transforma en propio. Ya, muy bonita lectura, ya, está bien, te lo concedo. Entonces, y de ahí profundicé a Law and Order. Que es una serie. Que una serie tiene muchos spin-offs, así como Criminal Intent, Special Victims Unit. Esos son los que están violados. Entre paréntesis, el canal Universal ahora transmite en castellano. Las series están dobladas. Qué triste. Y eso pasó ahora. Qué triste, a mí no me gustan. Es una cuestión personal, pero a mí no me gusta la serie. House, me gusta nada hablando... No, no me gusta nada doblado. No gusta nada doblado. Creo que es bueno porque nosotros no lo veo más gente que no sabe. Es que tener la opción de poner SAT. No, pero no me gusta. Creo que se pierde una... De verdad, lo digo abiertamente. Se pierde una intensidad. ¿Quién no sabe leer a esta altura? Perdón. Niños, recuerden el podcast anterior. Acabamos de mencionar antes de que por una cuestión de formación profesional sabemos de que en Chile la mitad, un cuarto, más de un cuarto de las personas no entienden lo que leen. Bueno, no importa, pero y leen muy poco. Entonces, si leen poco y no entienden lo que leen, no están viendo lo que están viendo. Como dato te puedo decir que el guión de una película pesa 26 kilos. ¿Kilos físicos? Kilobytes. Ah, ¿kilobytes o kilobytes? Kilobytes. Versus una canción de música que en buena calidad son 6 megas. Ya, o sea, es poco. Poco. Pero lo que pasa, pero es que esa es la dicotomía, ¿eh? Cuando te dicen, a ver, léete El Padrino de Mario Puzo, y te puede volar la cabeza por cómo vais construyendo los personajes, y veis El Padrino hecha por Coppola, y tú decís, es increíble, es una muy buena adaptación. Sin saber de guiones, sin saber de demasiado de lectura, sin saber de escritores, tú te das cuenta. Pero podéis ver, agarrar una novela de Ian Fleming, como el mismo Casino Royale, y ver la versión que hizo Woody Allen, con este gallo que salía en la... Porque el personaje principal era el que salía en... la mujer de rojo, la chica de rojo. Gene Wilder. Que además era el personaje de la primera versión de Willy Wonka. La fábrica de chocolates. De la fábrica de chocolates. Buenísima, y la dan a tarde de cine siempre. Y de esto, yo diría que es una muy buena versión, así como indistintamente una buena versión. Comparación. No, yo creo que la primera versión era buenísima. A mí no me gustó. Yo escuché que era buena, pero lo que pasa es que a mí me gusta mucho más Tim Burton. La segunda versión es buenísima también, pero es que la primera... Bueno, pero este es el actor, y él salía, él era una suerte de James Bond, porque no lo identifican como James Bond, lo identifican como un... ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo, lo hice mucho tiempo. Pero es un desastre, además que Allen... No quiero, por favor, que se entienda que tengo algo contra la comunidad judía, muy por el contrario, que tengo grandes amigos y muy buen negocio, pero... Tiene una visión, ni siquiera sarcástica, una visión bastante rara, porque terminó... Hizo un sarcasmo, en último término, esto. Cuando tú hay una escena en la cual pelean todos en el Casino Royal, que es lo más cercano a la gran fiesta, o a la fiesta inolvidable, del mismo director de La Pantera Rosa, con el actor de La Pantera Rosa, ¿no se llama? Que notable, que yo le tengo mucho... Mucho efecto, incluso, casi. En fin. Bueno, ¿sabéis qué? Claramente no volvimos locos a Holanda. Chiquillos, son 48 minutos, probablemente su jefe lo está matando. Su señora lo espera para dormir. Tienen que irse a acostar. Tienen que volver a trabajar. No, seguro, pero te vamos a invitar nuevamente. Aldo, te agradezco, y en nombre de Valdés, te agradecemos mucho la presencia. Te vamos a seguir invitando a hablar de chatarras como esta. Como se habrán dado cuenta, tenemos innumerables cantidades de basuras que seguir comentando. No olviden hacer sus comentarios a www... No, miento, a ouch O-U-C-H es lunes, @gmail.com. Y nada, pues agradecer también a www.richbank.com, las mejores soluciones en luces LED. También en seguridad industrial y seguridad de casas con sus cámaras de seguridad. Los insumos de computación que están notables. La telefonía IP, que de verdad es ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y sirve para hablar por teléfono también. Pero claro. Y la tremenda empresa que es God Lithium, Lithium publica, publicidad, www.godlithium.com. Así que... Le regalo pastillas de litio una vez que facturan. Claro, es como chiquillos. Ustedes tienen, ¿quieren publicidad? Les damos litio para que ustedes, su cliente esté mejor. Nada, pues, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, chiquillos. Valdés, necesitamos una canción. No rubies. Chao.